Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Bienvenido, Alexis, al Mundo le Falta un Tornillo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio. Gracias por siempre atendernos y estar ahí. Bueno, Alexis, hemos estado leyendo casualmente ayer miércoles, hay una denuncia del SUNMA de regímenes de trabajo abusivos y violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo es esto que está denunciando el SUNMA en este momento? Sí, en el día de ayer lo que se sacó fue, digamos, un segundo comunicado sobre el tema. Ya hace más de un mes quizás sacamos otro comunicado público donde se dejaba bien clara la situación que se estaba viviendo en una empresa que es la ex Fripur, digamos, la heredera de Fripur, que es una empresa de capitales canadiense que se llama Coque Sociedad Anónima, que es una empresa pesquera que ha venido, como dijimos, heredera de Fripur. Y bueno, luego de una negociación, este año estuvimos bastante compleja, casi 7 meses la flota parada, parcialmente parada la flota, fue una negociación muy larga. Esta empresa fue la última con la que pudimos llegar a un acuerdo que fue duro, no nos reconfortó del todo, pero bueno, pudimos salir a flote con ese acuerdo. Cuando va a sacar el primer barco de la empresa, nos encontramos que bajan 8 tripulantes nuestros, o sea, 8 marineros uruguayos, y traen 8 trabajadores de Indonesia. Uh-huh. Hasta ahí no sería ningún problema. Nosotros no nos fijamos de qué país viene, porque ese no es el problema. Nuestro sindicato como Intergremial Marítima, donde estamos tanto los maquinistas navales y los patrones de pesca, o sea, los capitanes de los barcos de pesca, no tenemos problema con ningún tipo de, porque nuestros sindicatos se nutren y hay un gran porcentaje de extranjeros trabajando y haciendo fila de nuestros sindicatos, nuestros respectivos sindicatos. Claro. Pero bueno, el problema ahí es que no es nada nuevo ni en el puerto de Montevideo ni en los puertos del mundo, por qué se contrata esta mano de obra extranjera y en las condiciones que se contratan. Claro, porque acá el problema mayor es que se están contratando y están trabajando en un estado de semi-esclavitud o de esclavitud. Y sí, primero se los contrata, hay agencias marítimas, una es acá nacional, que casualidad está regida por ex militar de prefectura. Ajá. Y son las que se encargan de captar en la otra parte del mundo otras agencias marítimas que tienen, ofrecen trabajadores con un muy bajo costo a la hora de la remuneración. Y bueno, ya el origen de ellos, salen de su país de origen debiendo lo que son los pasaportes, el boleto hasta Uruguay, el trabajo en sí se lo venden, y pasan muchos meses trabajando sin percibir salario hasta que saldan su deuda con la agencia marítima. Recién ahí empezarían a percibir un salario. Sabemos que es un salario que ronda el 30 o el 40% de lo que gana un marino uruguayo. Es una cuestión simplemente de costo, de precarizar más la mano uruguaya y de ir en contra de la mano obra nacional. Estos trabajadores vienen, generalmente vienen con sin visa de trabajo, porque como vienen y solamente pueden estar en el espacio que es el barco que van a ocupar, que van a tripular durante más de un año y medio, no se bajan de los barcos, están trabajando de lunes a lunes, son multipropósitos, o sea, hacen de sereno, de amarrador, tripulan los barcos, pintan, bueno, hacen todo tipo de tareas, como dijimos, de lunes a lunes. Y bueno, para nosotros, si estás en un ambiente marcado donde no podés, no tenés, te quitan la libertad ambulatoria, tenés una total dependencia con la empresa. Nosotros tuvimos varias ocasiones reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde lo único se limitaron a decirnos que a la empresa que se ampararon en la ley de protección de datos, que le iban a pagar lo mismo que a un tripulante uruguayo, y bueno, nada más que eso. ¿Y el Estado qué está haciendo? Ahora ya comentaste algo, ¿no? Pero ha habido intercambios con el Estado acerca de esto y no ha sido, no han tenido una respuesta, digamos, digna respecto a esto, ¿no? Mirá, nosotros responsabilizamos totalmente al Estado, porque en el año 2020 el que fue director de Dinara, Jaime Coronel, un director de Dinara que se perdió el apoyo político y el respaldo y se tuvo que ir antes de terminar el periodo, argumentó en la ley de presupuesto del año 2020 y cambia, argumentó a favor de un deseo empresarial de reducir las tripulaciones y traer trabajadores, mano de obra más barata, por decirlo así. Bueno, argumentó en la y hacen un cambio en el porcentaje de las tripulaciones nacionales. Nosotros teníamos 90% de tripulación nacional y un 10% de tripulación extranjera que tenía su lugar si había innovación en los artes de pesca, barcos con tecnología nueva o algún tipo de arte que no conozcamos, por un periodo de tiempo que sea para que los marinos uruguayos pudieran aprender y después se retiraban. Eso era lo que teníamos antes. Ahora él, en el 2020 se cambia y bueno, se nos reducen las tripulaciones del 90% en algunos casos al 70% y en otros del 50%, del 90% al 50%. Pero no obstante eso, la ley habilita a que entre cualquier trabajador, o sea, cualquier, sin, ¿cómo te puedo explicar? Hasta residentes, habla la ley, habla de trabajadores extranjeros y residentes. Residentes somos todos, o sea, residente es cualquier persona que está en tránsito por el Uruguay. Claro. Entonces cualquiera podría tripular los barcos uruguayos. Claro, eso ya es un problema más que evidente. ¿Y qué es lo que está el SUTMA ahora? ¿En qué mecanismo o qué cosas está haciendo el SUTMA respecto a esto particularmente? Bueno, nosotros oportunamente hicimos las denuncias a la Inspección General del Trabajo, bueno, a todos los organismos que competen a lo que es el área portuaria, ¿no? A la Administración Nacional de Puertos, al director de trabajo que, digamos, está siendo muy caso omiso y se escurre un poco y no nos quiere atender sobre este tema. Bueno, el nuevo director de Dinara, que con el cual, tenemos una relación bastante cercana en el sentido de que nos atiende este tipo de problemas y algunos otros. Estamos también trabajando con el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, con lo cual nos vamos a reunir el día lunes, para, bueno, un poco para poder llegar a tener información de qué calidad están estos trabajadores, que son seres humanos, que están en otro país, que tienen la dificultad del lenguaje, que están en condiciones, nosotros entendemos que de semi-esclavitud o una esclavitud moderna, como hemos dicho en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Y además, como decías, ¿no? Hay una serie de condiciones también, por ejemplo, el idioma, el relacionamiento que pueden tener, ¿no? Que los deja totalmente expuestos y en un estado de fragilidad realmente que el Estado uruguayo no haga nada al respecto cuando se vanagloria desde siempre, ¿no? De defender los derechos humanos, la democracia, etcétera, parece un poquito contradictorio. Bueno, no es ninguna novedad que los puertos del mundo, el tráfico humano es una realidad. Claro. Uruguay no es ajeno. Uruguay está muy marcado por la pesca ilegal, por la pesca no declarada, porque acá cada 6 semanas se baja un muerto en el puerto de Montevideo de barcos de terceras banderas. Y bueno, acá ha innovado a ser parte de lo que hay en todo el mundo. Tenemos que decir que se calcula que hay unas 300.000 personas en el mundo del pesquero, digamos, a nivel internacional, que están en condiciones de semi-esclavitud o esclavitud. Y este tipo de tráfico humano se lleva a más de 20.000 personas por año. Esas cifras son de organizaciones internacionales que están en contra, que vienen batallando contra esto, y bueno, nosotros lo que estamos intentando, porque sabemos que esto es el principio de algo, ¿no? Sin duda. Primero son 8 trabajadores, después van a ser 10, y bueno, nosotros, la postura de nuestros sindicatos es bien clara. Es primero una cuestión humana, ¿no? Porque no vamos a ser cómplices de esto, de estar con seres humanos que están en menores condiciones que nosotros, trabajando al lado. Y bueno, también es ver que hay un ataque directo a la mano de obra nacional, ¿no? Claro. En un sector donde, ustedes saben, porque hemos salido en otras ocasiones, uh-huh, aquí en la Radio Pica, donde hay desempleo, donde, bueno, una flota que está avejentada, más de 60 años. Bueno, este último año estuvimos casi 8 meses parados por un capricho empresarial y nadie, ningún actor del Estado le pudo poner una solución a esto. Salió de los trabajadores, de la lucha en la calle. Recuerdan que el 5 de junio cómo nos recibieron el Ministerio de Trabajo, donde fuimos baleados. Bueno, toda una serie de cosas que ha hecho que, podamos salir adelante. Lo que nos pasa hoy es el hecho de estar en una situación que principalmente es humana, ¿no? Alexis, ya que estamos en esto y como para ir redondeando, pero también en esta misma línea, también se ha hecho, creo que salió hoy también, la denuncia por acoso y persecución y despido abusivo en Buquebus, ¿no? Como que también el SUMMA está denunciando eso, que también tiene que ver con esto de los derechos humanos, de los derechos laborales, ¿no? A una compañera. Sí, mirá, esa es la parte del sector mercante, pero sí estamos enterados que hay una situación de acoso y que los compañeros que dirigen la parte mercante están, como siempre, al firme ante esas denuncias. Pero también, no solamente la parte pesquera, sino también la parte, de mercante, de transporte y servicios que pueden, y todo el trabajo dragado y todo lo que hay en el país, en el puerto de Montevideo, también los marinos uruguayos sufrimos una discriminación total, ¿no? Claro. También tenemos el mismo problema. Lo que marca la ley es que tenemos que tener el 90% de tripulación uruguaya en todo lo que es el dragado, todo lo que es el trabajo que hay en Bahía. Sin embargo, eso no se cumple. Claro. Entonces, lo que estamos en todos los sectores y todo, tratando de defender nuestro trabajo, ¿no? No puede ser que acá se hagan contratos de obra pública y no se contemple las tripulaciones nacionales. No se contemple el trabajo de los marinos uruguayos, que somos tan profesionales como cualquiera del mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además es una forma también de defender la industria nacional, porque, ya que hablamos de trabajo y de dar más trabajo, ¿no? Y vos decías que también está bastante avejentada, capaz, el propio gremio, ¿no? El hecho de que sea un lugar de trabajo atractivo también es importante para que se generen más puestos de trabajo para la gente en Uruguay, ¿no? Sí, es un sector que podría brindar mucho más trabajo. Tenemos que las políticas pesqueras, primero tienen que ser habladas y trabajadas con los gremios y con los trabajadores, no solamente con la parte empresarial, y también unas políticas pesqueras que atraviesen los gobiernos de turno, ¿no? No puede ser que, según los cambios, ¿para dónde va la flota pesquera? Claro. Claro. Igual, lo podemos decir abiertamente, hemos estado en gobierno de todos los colores y ninguno ha puesto ni siquiera 5 minutos a mirar el sector pesquero uruguayo. Sí, eso es como una invisibilización que hay de lo que implica la industria pesquera y de lo que implica el trabajador, ¿no? En ese sentido, que realmente ha sido invisibilizado sistemáticamente en todos los gobiernos. Siempre lo dejan a la deriva. Sí. Terminan naufragando en la lucha. ¿Cómo anda? Bien. Acá le habla. Perdón, pero tuve que tirar alguna comicidad porque si no es brava, ¿no? Sí, sí, es difícil. Es difícil, buscarle un lado quizás ameno a todo esto, porque que son situaciones que nos preocupan mucho y que, bueno, que estamos todos los días tratando de solucionar. Sin duda, sin duda. Bueno, Alexis, no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Por supuesto que, como siempre, los micrófonos de La Espica están a disposición para seguir conversando y para poder difundir desde nuestra parte y nuestras redes todo lo que está sucediendo en el Zumba y lo que sucede con la industria pesquera. Así que, nada, agradecerte este tiempo y decirte que estamos a las órdenes y siempre pendientes de lo que está pasando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros, a medida que vayamos teniendo novedades de cómo va derivando este asunto, bueno, los mantendremos al tanto. Y bueno, y es importantísimo también poder difundir lo que está pasando ahí nomás, ¿no? O sea, se nos sorprende cuando las autoridades abren los ojos grandes cuando decimos que estamos teniendo gente, que hay tráfico humano en el puerto de Montevideo, que las condiciones de vida de los marinos cada vez son peores. Decimos que son del 1900 y no, es una exageración. Entonces, bueno, lo importante también es que llegue a todos lados lo que está ocurriendo y lo más. No es otro país, no es una película. En el Uruguay hay tráfico humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Te mando un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, estábamos hablando con Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Y hoy que hablábamos de lo de ciencia ficción con el puerto espacial, esto, más que ciencia ficción, es una película de terror. Increíble, la verdad que estemos hablando de trata de personas, básicamente, ¿no? Porque es esclavitud, y en condiciones, además, que de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Por esto, más que nada, los trabajadores extranjeros, todo esto que comentaba Alexis ahora, que realmente nos pone en un lugar, creo, como sociedad, en la que si no hacemos algo o no decimos algo o no prestamos atención a esto, somos cómplices. Somos cómplices, sí, sin duda. Y creo que es muy importante tomar conciencia de ello. Bueno, seguimos entonces con este "al mundo le falta un tornillo". Le falta un tornillo por todos lados. Hoy la caja de tornillos se desparramó. No hay ferretería que no siga así. Ni la casa del tornillo nos salva. Totalmente descocado y destornillado. Tendríamos que buscar publicidad con la casa del tornillo, capaz. No, no estaría nada mal. Sería, pero justo al mundo le falta un tornillo y lo mandamos para ahí. Claro, pero sería inalcanzable. Y si a usted también le falta, ¿por qué no va por la casa del tornillo? Sigue en Galicia y Yaguarú. Que seguramente debe quedar por esa zona. Sí, esa calculo. Ahí están todos los tornillos. Pero esa gente publicita siempre el fútbol. Sí, tiene razón. Una relación íntima entre... Yo creo que los dueños de toda esa casa de repuestos son dirigentes del fútbol. Sí, hay alguna cuña. Seguramente, ahí hay alguna cuña. Porque hay que estorquero tampoco que le guste tanto el fútbol. Claro. Vamos a meter un poco de cizaña a ver si dice no es así. Bueno, ponga publicidad en Radio Espica. Escúcheme, por favor. Bueno, pero nosotros que buena falta nos hacen, sí. ¿Qué vamos a escuchar, querido Jonas, de la Chancha Francisca? Creo que toda plata robada. Ah, no, sí, tienes razón. Probablemente. Casi. Un capitalista es aquel que tiene más dinero del que necesita para la canasta familiar, gracias a la buena voluntad de los que trabajan para él. Un capitalista no es rey, pero es más poderoso que cualquier gobierno, sombra que nunca se deja ver. Atraviesa el techo y la pared para estar en todas partes a la vez. Un capitalista es la ley, el mundo le sonríe con desprecio, porque todavía no encuentra el precio para poder deshacerse de él. Tiene el corazón Freford perdió la llave y olvidó la combinación. Mente fría y todo control. Hay una luz roja que no se apaga nunca. Y la enfermedad del jugador. Pobre el individuo que cree que cualquier plata va a salvarlo del infierno o garantizarle el porvenir. ¿Cuánto es lo que tiene que invertir y sufrir para defender su capital? De la misma doctrina que pone la ganancia por encima, y por fuera de toda discusión. Y en el corazón, en el congelador, perdió la llave y olvidó la combinación.